Hari Om Shivai, Hari Om Shivai. Om Shivai, Hari Om Shivai, Hari Om Shivai, Hari Om Shivai. Om Shivai, Hari. Swami Shankara Tilakananda fue discípulo de Swami Tilak Paramahansa. Desciende de una larga cadena discipular en torno al conocimiento de las sagradas escrituras del Veda. Swami Shankara Tilakananda nació en Granada y con tan solo 14 años comenzó el camino del yoga. Acompañó a su maestro a la India y ahí estudió durante 12 años. En la actualidad, es escritor, teólogo védico y especialista en filosofía mística y psicología de la religión. Es miembro del Consejo Directivo de la Confederación Mundial Hinduista. Pertenece al Comité Teológico Europeo y es miembro de honor de la Honorable Sociedad de Maestros Hinduistas. Fundador de la Escuela Védica e inspirador de la Escuela Tradicional de Vyayam. Viaja activamente por todo el mundo, enseñando con amor y devoción a miles de alumnos que aprenden y siguen sus enseñanzas. Esta noche tenemos la oportunidad de hablar con él un ratito y de escuchar su voz en directo. Hari Om, maestro. Buenas noches. ¿Me escucha bien? Te escucho que está usted aquí. Muchas gracias. Usted también lo siente aquí con nosotros, junto a mí y junto a todos los oyentes que nos están escuchando a través de internet y también en la frecuencia modulada 108.0 de aquí de Nava, Asturias. Quiero agradecerle por darme la oportunidad de conversar un ratito con usted telefónicamente, siendo este día un día muy importante para su familia espiritual y para todos los que recibimos sus bendiciones a través de internet. Yo quería hacerle unas preguntitas, si puede ser. Muchos, porque nuestros oyentes, muchos de ellos practican yoga, aquí mismo en Nava, otros bueno en sus países. También hay gente que nos escucha a través de internet que procura llevar una vida sana, de nutrirse con palabras que mimen su alma, con amigos que mimen su corazón. Y bueno, aquí lo tenemos a usted, una persona tan importante para nosotros y que nos mima tanto, ¿no?, a través de internet. Es realmente fácil poder mimarles a ustedes porque me ponen un camino tan sencillo de recorrer, que se basa en la amistad. Y habiendo amistad, ¿cómo puede haber un no? Claro, es cierto. Y usted tiene un don de conseguirlo todo. Todo lo que pueda darse del corazón de las personas. Usted es una cosechadora de logros humanos. La conozco solamente por internet, pero yo estoy enamorado de usted. Gracias, maestro. La verdad que, bueno, estoy un poco nerviosa por esta oportunidad que me da, un poco avergonzada por estas cosas lindas que me dice, porque yo me siento como una aprendiz en todo esto y lo único que hago es dar amor y sin esperar nada a cambio. Y por ejemplo, la radio es una de las herramientas que tengo a través también de internet, ¿no es cierto? Sí, pero además la radio tiene lo que todavía se puede conservar de las mayores riquezas del ser humano, que es la palabra que cura. Sí. Cuando todo nos va mal, sí, buscamos un amigo con quien hablar. Sí. Alguien que nos escuche o alguien que nos hable. Sí. Y la radio tiene todavía esa terapia mágica de poder acercar a las personas con lo que es la palabra pura, solo la palabra. Es verdad. Las imágenes sugieren muchas cosas. Hay quien dice que una imagen vale más que mil palabras, y no deja de ser verdad, pero a la hora de tocar el corazón, lo que toca realmente el corazón es la palabra. Y a veces lo toca mal, y a veces lo toca bien. Sí. Y usted es una concertista de ilusiones espirituales. ¿Cómo no voy a poder estar en su programa? Gracias, maestro. ¿Cómo no va a tener oyentes devotos? ¿Cómo Gracias. No? Sigue haciendo esta labor mucho tiempo. Sí, la verdad que sus palabras me alientan y me animan a seguir con esto. La verdad, le agradezco de todo corazón lo que me está diciendo. Bueno, yo quería ahora hablar de usted, que me pongo toda colorada con las cosas que me está diciendo, tan bonitas y tan del alma. Y quería preguntarle, ¿cuándo se inició en este camino? ¿O cómo fue que sintió la llamada de seguir y practicar el Dharma? Pues hace ya muchos años, tenía 14 años, era una época difícil para este país, donde no había nada a tu alrededor que pudiera inducirte a buscar una vía espiritual distinta a la que habían conocido tus padres, tus abuelos, y todo a tu alrededor te prometía una opción de vida. Sí. Al no haber nada que pudiera decirme a mí, que pudiera hoy en día estar hablando con usted, ni tan siquiera en un sueño, yo como un monje de la tradición de la Dharma Védica, hablándole desde el sur de España. Sí. Usted que viene del otro lado. Del otro lado. Y que se encuentra en el norte de este país, y estamos hablando de espiritualidad. Sí. Pues, ¿cómo me inicié? Lo único que puedo pensar es desde la base de la idea que tiene la Dharma de lo que es la vida, una continuidad. Sí. Continuamente sostenida, en el que la muerte no la para, tan solo lo que hace es establecer una secuencia, y esa secuencia de la existencia es que vivimos, dejamos de vivir de una manera y volvemos otra vez a vivir siendo un poco más diferentes de como hemos vivido antes. Y así, cuando tenía 14 años, sí, pues un libro, el único libro que había de yoga en aquella época en este país, llegó a mis manos de la forma más extraña, a través de una relación con una persona en un retiro espiritual del colegio, que era un colegio cristiano, y por llevar la contraria a lo que estábamos haciendo, pues quien estaba leyendo ese libro, que se lo había dado a su vez su hermana, que había viajado al extranjero y había traído ese libro, que era en castellano. Sí. Y que estaba recién editado y sabía algo sobre el yoga, pues yo pregunté qué es eso, y como todo surge a partir de una pregunta, me dijeron yoga. Uh-huh. Y me dijeron, ¿sabes lo que es? Y para no parecer ignorante dije, no, pero si me lo dejas, si me lo leo en 2 días te hablo del yoga. Y lo que pasó es que llevo toda la vida leyendo sobre el yoga y intentando hablar algo sobre el yoga a los demás. Y así, un día, ya practicando yoga, habiendo movilizado a personas que querían practicar yoga, aun cuando yo tenía tan poca edad, vino un monje de India llamado Swami Tilak, sí, que hablaba castellano porque lo había aprendido en Sudamérica. Viajaba descalzo, viajaba con 2 piezas de tela. Qué lindo. No tenía más ropa que esa. Sí. Y dijo, vengo a buscarte. Y ya sé que esto suena a historia oriental, pero yo lo estaba viviendo. Sí. Y así, pues, en el año 76 encontré a mi maestro, y en cuanto tuve la posibilidad de marcharme, que fue año y medio más tarde, a la India, pues me encontré con él, empezó mi vida monástica, y ya él dejó su cuerpo. Sí. Pero intentamos seguir haciendo que las huellas que él marcó pues no se borren del mundo, intentando nosotros pisar sobre ellas. Por supuesto. Y esa es un poco la su historia resumida de una larga historia. Sí, sí. ¿Y qué es el Vyayancho? Bueno, yo digo yoga porque no me sale yoga. ¿Y cuál es la esencia del Vyayancho? ¿Dónde se puede estudiar? ¿Dónde se puede estudiar el Vyayancho? Sí. Igual que en un momento determinado yoga no era conocido y había que estudiarlo en muy pocos sitios, Lo mismo pasó con Ayurveda. Sí. El yoga estaba más popularizado y la Ayurveda, como la medicina tradicional de la India, apenas se conocía. Empezó a conocerse ahora. Los que están en el camino del yoga conocen la Ayurveda, al menos de oída. El Vyayama también viene teniendo esta historia. Sí. Se va conociendo poco a poco dentro de España, dentro de Europa, dentro de Estados Unidos. Lo enseñó el reverendo Swami Tilak. Sí. Lo enseñó un maestro también ya fallecido, que se llamó Dhirendra Brahmachari, que fue el maestro personal de la también fallecida Indira Gandhi. Sí. Yo lo aprendí, empecé a aprenderlo en el año 76, después lo aprendí con Dhirendra Brahmachari en el año 78 en Nueva Delhi, y venimos enseñándolo desde España hasta la propia India, por ser una tradición que está bastante extinta y se puede estudiar pues en Madrid, se puede estudiar en Barcelona, se puede estudiar en Granada. Sí. Se puede estudiar en Argentina. ¿En Argentina también? No sabía. Sí, ahora estamos por ejemplo en el monasterio de Granada con el curso de verano. Sí. Que se celebra desde hace 27 años. Y en los cursos de verano pues se dividen entre curso intensivo de formación de Vyayama y otro intensivo de yoga clásico. Sí. Y ahora pues hay argentinos, y el año pasado también hubo, y en Argentina ha habido cursos de formación ya desde hace varios años. Qué lindo. Y se está iniciando. Sí. Es decir, que hay niveles de preparadores que son todavía niveles bajos, pero que cumplen una labor de difusión bastante grande. Uh-huh. Por ejemplo, hay preparadores en Neuquén. Sí, Neuquén. Es lo lejos que está Neuquén. Uh-huh. La Patagonia. Sí. Ahí en Buenos Aires. Sí. Ahí en Córdoba y en La Rioja. Todo esto en la República Argentina. Qué lindo, qué lindo. Otra preguntita le voy a hacer. Bueno, a ver, la mayoría de la humanidad, en lo más profundo de su corazón... No le escuché bien. La mayoría de la humanidad, en lo más profundo de su corazón, alberga la bellísima intención de alcanzar la paz en su alma y en el mundo entero. Pero a veces, no todos los caminos que se abren ante nuestros ojos nos llevan a cumplir con ese sueño. ¿Qué consejo puede darle a los oyentes para que sepan por dónde empezar o bien cómo reconocer cuál es el camino a seguir para alcanzar la paz? Hay varias dimensiones del ideal de la paz. Sí. Por eso quizás sería bueno entender primero que la paz sería siempre una referencia exterior. Sería llegar al acuerdo entre todos los que pueden romper la paz, de que mantengan una calma interna primero. Luego, por lo tanto, para llegar a la paz común, primero hay que llegar a la calma individual. Sí. Y esa calma individual, que habla de sosegamiento, de atemperamiento de los impulsos, los deseos, necesita el discernimiento para evitar la obcecación, comprender que tus opciones también deben de dar camino a las opciones de los demás, que la colaboración no es una disminución de los intereses personales, sino que a lo largo, después de una inversión de intereses colectivos, de esfuerzos personales en un esfuerzo común, lo que se va a obtener como resultado es un bien mucho más sólido. Sí. Que por ser precisamente acordado va a ser más estable y que podrá garantizar la serenidad que cada persona tiene que conseguir tener, sabiendo que no se va a perder lo que busca obtener, ni nadie te lo va a quitar. Exacto. Porque va a haber ya un acuerdo compartido, de que así sea. Sí, sí, sí. Pero la paz externa necesita de la serenidad interna, y eso también requiere una cultura de autoconocimiento. Sí. Que empiece por un modo de vivir básico que haga que no haya una guerra ni violencia en nosotros mismos, desde nuestro cuerpo hacia nuestro propio cuerpo, desde el cuerpo hacia la mente, sí, y desde la mente después hacia el prójimo. Por eso el camino debería de ser el que empieza a comprender que necesitamos ser amigos de nosotros mismos como individuos. Sí, es verdad. Conociendo lo que comemos, porque eso altera nuestro pensamiento. Sí. Abriendo nuestros cuerpos para que no sean refugios de emociones conflictivas, permitiendo que el adagio latino de que en un cuerpo sano habrá una mente sana. Sí. Pues el cuerpo no albergue los conflictos, y para ello hagamos un ejercicio adecuado. Sí. Que permita que haya un intercambio electroquímico entre nosotros, donde la respiración no altere nuestras emociones ni contribuya al fuego del ardor de nuestra dispersión mental y nuestra alteración emocional. Que aprendamos a respirar. Sí. Y que esta respiración sosegada y tranquila, uh-huh, ni altere nuestra presión arterial ni tampoco altere nuestra cólera, y podamos no solamente meditar reflexionando con un pensamiento elevado, sino también aprender del silencio, sí, de la contemplación, del descanso, y todo eso que parece tan sencillo son las herramientas bien cuidadas de un carpintero que va construyendo su vida propia y amueblando la vida de los demás también. Luego la paz necesita cultura, cultura, sí, personal también. También. Es cierto. Y bueno, los científicos dicen que Dios está en el cerebro, los místicos que el alma está en el corazón. Y justamente ahora que estamos hablando, que mencionamos la mente, en la mente, ¿qué es o quién está? Porque hay veces que se gobierna sola y hace cada desastre. Es como si dentro nuestro hubiera otra persona distinta a nosotros que la está controlando. ¿Qué podemos hacer para que esto no ocurra? ¿Cómo podemos recuperar el control de nuestra mente y devolverle la paz? Con todo esto que nos estaba comentando, con los ejercicios, con la buena alimentación, con la cultura de paz. Cuando hablamos de Dios, tenemos que definir a Dios de alguna manera. Sí. Si entendemos a Dios ahora en esta conversación que usted y yo mantenemos para todos los oyentes, como el bien común y como el bien personal. Sí. Como el gran benefactor, como lo mejor que puede estar en nosotros, ser albergado y en su nombre hacer lo mejor para otros. Si entendemos a Dios como este equilibrio, si yo le llamara Dharma, le dijera como esta armónica ley que debía de ser lo natural en nosotros, entonces Dios estaría no solo en el cerebro, sí, sino estaría y deberá de estar en todas partes. Desde el cabello hasta la uña del pie. Sí. Deberá de estar en mí viviendo como yo mismo, en toda la realidad integrada que yo soy, sin divorciar el cuerpo de la mente, porque nadie ha visto la mente viviendo sin el cuerpo, ni el cuerpo viviendo sin la mente. Sí. Puede haber suspensión de los principios en los cuales la mente se expresa y el cuerpo se conecta con la mente. Sí. Pero la separación de ambos es lo que llamamos muerte y la pérdida del individuo. Luego, por lo tanto, si el alma se tuviera que definir como la presencia de ese supremo bien que se expresa como vida, si yo tuviera que llamar al alma mi ser verdadero, sí, mi atma, sí, entendería, por lo tanto, que yo soy un todo y no una parte, y que, por lo tanto, si me veo como una parte, ya estoy dividido, y todo lo que está dividido está mermado, y lo que está mermado reclama y entra en conflicto, y por lo tanto genera sufrimiento. La dualidad siempre es dolor. Sí. Lo vemos hasta en la sociedad cuando se divide. Lo vemos en el hombre cuando sus intereses se dividen. Sí. Y vemos que el cuerpo, que aun cuando parece dual, dos hemisferios, dos fosas nasales, dos ventrículos en el corazón, dos pulmones, extremidades contrapuestas, pero en realidad es una biunidad, es una dualidad no dividida sino conjuntada, es una enseñanza continua, sí, de cómo todo tiene que trabajar en una común unidad. Sí, sí. Porque, por lo tanto, para que no haya una mente que haga desastre, lo que hay que entender es que la mente no es la que hace desastre, sino es mi realidad completa, lo que yo llamo yo, que sí, si no está conjuntada y armónica, es como el pie izquierdo haciendo la zancadilla al pie derecho. Exacto. Vivir no es simplemente el hecho de existir. Vivir es el hecho de aprender a vivenciar la vida, es decir, a entenderla. Luego, la respuesta a su pregunta es aprender. Aprender una cultura de vida, no una cultura de subsistencia, de supervivencia, que es lo que desgraciadamente todavía en el siglo XXI no hemos aprendido. Sí. Y cuando André Malraux dijo al principio del siglo XX que el siglo XXI o aprendía a ser espiritual o no existiría, no se refería al tiempo, sino se refería al ser humano que, entrando en el siglo XXI, debía de aprender a comprender que la línea del progreso tiene que andar en conjunto con la línea de la evolución. Sí. Porque el ser humano no puede sobrevivir en la dualidad, no puede sobrevivir solamente sobreviviendo, tiene que aprender a vivir trascendiendo. Sí. Y el progreso tiene que ayudar a que haya la vida interior, y la vida interior es contactar con Dios, que vive en el cerebro, en el corazón, en mi piel, en el pensamiento, y en el cerebro, la piel y el pensamiento de usted. Sí. Y de todo lo que existe. Y hablando del pensamiento, ¿es bueno pensar? Pensar es la naturaleza humana. Sí. En sánscrito, sí, al hombre se le llama manava, lo que en castellano decimos hombre, nada más. Sí. Y entramos en conflicto sin saber qué queremos decir muy bien con ello. Pero este idioma, el sánscrito, que es el idioma de la tradición de la Dharma, de donde se acunan los Vedas, donde el yoga es el proceso místico para realizar esta presencia de lo divino en todo, asigna al hombre un nombre, y ese nombre es manava. Sí. Y manava quiere decir quien tiene manas, mente, para hacer vatam, hacer pensamiento. Es decir, aquel que no piensa, no ejercita su naturaleza humana porque no ejercita su mente. Y el hombre, que lo definimos en la cultura occidental como un ser racional, quiere decir es quien puede comprender lo que está sintiendo. Y es esta capacidad para poder poner nuestros pensamientos en nuestros sentimientos y las palabras en nuestros pensamientos lo que hace que seamos cohacedores y aliados de lo divino, siempre y cuando nuestro pensamiento esté alineado con la observación de cuál es el plan divino, ese Dharma. Si no, entonces somos enemigos del plan divino y somos, por lo tanto, grandes destructores, grandes diablos de lo que debía de ser nuestra misión, que es auxiliar y ayudar y no ser alimañas ni depredadores de la existencia. Si no pensamos, no podemos comprender lo que sentimos y por lo tanto los sentimientos se convierten tan solo en sensaciones que, confusas y no traducidas, nos llevan a reaccionar en congestiones tales emocionales que nos hacen perder el equilibrio de la mente, es decir, entrar en demencia, y nos hacen confundir el cariño con apego. Sí. Y por lo tanto el amor con posesión y la violencia hacia aquel que decimos que amamos como una expresión del afecto. Luego, por lo tanto, aprender a pensar es muy importante, porque no se puede sentir sin pensar. Tan solo eso se hace en la poesía, pero psicológicamente, filosóficamente, sí, por definición, sentir, sí, es empezar a traducir las emociones que dejan de ser simplemente estímulos. Hay que pensar y saber pensar. Gracias. Al fin y al cabo, eso es también parte de la cultura, otra vez. Sí, sí, sí. La agricultura lo que nos enseña es hacer crecer las cosas que queremos que haya de una manera y en una utilidad, y la cultura es hacer crecer lo que nosotros tenemos que procurar que haya en nosotros, y por eso tenemos que aprender a pensar, y pensamos con la mente en comunión con el cuerpo. Desde la filosofía oriental no llamaríamos mente y cuerpo como una realidad separada. La mente es cuerpo y el cuerpo es mente. Gracias, maestro. Usted sabe que Niños para el Alma, mi programa, se escucha por la noche, 3 días a la semana, y luego de lunes a viernes se repite muy tempranito, a las 8:30 de la mañana. ¿Qué consejos puedo darle a los oyentes que siempre de noche nos están escuchando antes de irse a dormir, o bien a los que están en la misión en este instante con nosotros? Pues darles un consejo a los que se van a dormir y un consejo a los que se despiertan para cuando se vayan a dormir en ese mismo día, pasado unas horas, que sería el consejo de comprender que el descanso es la mejor inversión para la acción, que de algo tan mágico como es el vacío surge una plenitud, que de un dormir profundo surge una capacidad para poder hacer una actividad intensa, pero que para dormir profundamente hay que borrar la memoria. Y vivir en la acción significa tener la atención continua y la memoria bien accesible para poder estar sabiendo qué es lo que ha de hacerse en cada momento, en cada lugar. Luego, por lo tanto, implica una tensión sostenida. Y a pesar de que todo nos invite a la acción, hay que saber olvidarse de las cosas en su momento justo. Sí. Que la ocupación estar ocupados, es evidentemente la opción que tenemos cuando, y la que debemos de hacer para poder desarrollar nuestras responsabilidades, pero estar preocupados no es asumir bien nuestras responsabilidades, porque la preocupación lo que hace es distraer sobre el enfoque correcto y la respuesta adecuada y la solución correcta a la acción que debemos de tomar y la decisión que debemos adoptar. Luego, saber olvidar es algo que la naturaleza nos invita cada noche, nos invita a dormir. A dormir no intentando resolucionar lo que conscientemente no hemos resolucionado y por eso soñamos, sino ese sueño profundo que es un vacío de plenitud maravilloso, que es bienaventuranza absoluta. Por eso es imprescindible y sabemos que cuando no llegamos a ello, algo nos está faltando y no somos felices. Y nuestra piel es feliz a la mañana siguiente. Para eso es necesario organizar un poco la vida, para poder dormir de esa manera y tener una mente entrenada en ese sentido. Luego yo daría un consejo, y el consejo es que ocupados o desocupados, y más ahora en esta época de crisis, aprendamos de alguna forma o con alguien que pueda ser un maestro de nuestra mente, que nos enseñe cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que vivir para nosotros, pensar por nosotros y vivir por nosotros, que nos enseñe a no estar preocupados. Y esto se puede traducir como una sugerencia ahora inmediata: sentarse antes de irse a la cama en un sillón, o si se puede adoptar esa clásica postura de meditación con las piernas cruzadas en la cama, poner las manos sobre la rodilla, cada mano en cada rodilla, relajar el vientre, empezar a respirar poco a poco, concentrando la atención en la respiración, cerrar los ojos y darse una orden mental solamente una vez, que dice: olvida. Y de la misma manera que aquel que quiere descansar y dormir mucho porque lo necesita no puede dormir diciendo debo de dormir mucho, sino que tiene que tener una orden interna que diga debo de descansar y ya está. Sí. Así te das esta orden que dice olvida. Y empiezas a concentrar tu atención en la respiración, siguiendo el ritmo de la respiración nada más. Procurando inhalar poco, procurando exhalar poco, espaciando el tiempo entre la inhalación y la exhalación. Y así, de una manera inductiva, vas dejando a un lado el mundo donde tiene que estar. Sí. Al igual que dejas los zapatos fuera de la cama, tienes que dejar el mundo que andas con los zapatos. No te lo debes de llevar a la cama. Y así, los que se despiertan y oigan esto, que lo recuerden, que trabajen con el mundo, pero que sepan dejar el mundo en su sitio, que no se lleven ninguna ocupación como preocupación fuera del lugar de donde se ocupan con las cosas. Gracias, maestro. Quiero agradecerle de parte mía y de todas las personas cuya amistad compartimos en internet, las enseñanzas con las que día a día amanecemos cada vez que nos conectamos al Facebook. Gracias por enseñarnos la ciencia del saber ser y del saber estar, por transformar nuestras vidas, por transmitir su conocimiento gratuitamente, no solo a mí, sino a miles y miles de personas que lo siguen cada día. Gracias, maestro, por su amor y por su luz, y en especial por las preciosas palabras que nos ha dirigido hoy mediante un video y una carta en este día tan importante para ustedes, el Día de la Hermandad Espiritual. Feliz día, Guruji, lo quiero mucho. Y gracias nuevamente por esta oportunidad que me ha dado de entrevistarlo en el aire. y de regalarme este tiempo tan, tan mágico a mí y a todos los oyentes de Radio Nava y los que están a través de internet. Muchas gracias a usted y muchas gracias a los oyentes, porque justifican de esta manera el esfuerzo que una vez hizo un hombre tan humanamente, maravillosamente mágico como fue el reverendo Swami Tilak, por venir a este país, viajar por todo el mundo latino, llevando el conocimiento de la Dharma tan solo con un mensaje que le había dado su maestro, y era: muéstrate a ti mismo, porque las personas, la única forma que podrán aprender serán oyéndote y viendo cómo las palabras se convierten en realidades en la vida de las personas. Y él, que decidió que el mundo hispano debía de ser su misión, y cuando le preguntaron: Swami, ¿por qué usted no va a otros países, más del siendo bilingüe, hablando inglés, que así en la India las personas básicamente cultas tienen el inglés como segundo idioma? Sí. ¿Por qué ha venido, y además en una época tan difícil, a nosotros, que todo lo tenemos en contra, para poder entenderle? Él dijo: precisamente porque nadie de los míos quieren venir con ustedes. No éramos ricos en aquella época, él lo sabía. Sí. Quizás sabía por esa razón que muchos no venían. Pero las personas tienen gratitud en sus corazones. Y la palabra gracias habla precisamente de la bendición divina. Yo les tengo que dar gracias porque me permitan poder justificar, sirviéndoles a ustedes, lo que el reverendo Swami Tilak un día hizo por todos los que les pudimos escuchar y ver. Gracias a usted por esta maravillosa labor, y esté donde esté, cuente conmigo. Gracias, maestro. Usted me tiene, porque yo la tengo usted en el corazón. Muchas gracias, y en cuanto pueda lo voy a visitar, ya sea a Granada o a la India. Ahora que sé que en la India hablan en español, entonces no tiene problemas con el idioma. Sí, tenemos un monasterio, en las puertas de los Himalayas. Sí. Que es un monasterio que habla español. Sí, que por... está hecho por hispanos. Por eso. Es el único que existe en la India. Ahí voy a ir seguro a visitarlo. Bienvenida, es su casa. Muchas gracias, maestro. Y bueno, voy a poner una cancioncita ahora para bueno, ya despedirme de usted temporalmente. Espero contar con su presencia en otra oportunidad. Y lo seguiré leyendo todos los días por Facebook, ¿sí? Muchas gracias a usted, y cuando quiera me llama otra vez y hablamos. Muy bien. Namaste, Guruji. Om Tan Sat. Muchas gracias y bendiciones de Dios para todos. Un beso muy grande. Gracias. Thank you. en una entrevista que le hicieron en televisión, Bruce Lee dijo lo siguiente: no te establezcas en una forma, adáptala y construye la tuya propia y déjala crecer. Sé como el agua. Vacía tu mente, libérate de las formas. Sé moldeable como el agua. Si pones agua en una taza, se convierte en taza. Si pones agua en una botella, se convierte en botella. Si la pones en una tetera, se convierte en tetera. El agua puede fluir o puede golpear. Sé agua, amigo mío. El agua que corre nunca se estanca. Así es que hay que seguir fluyendo. El segundo chakra. Chakra significa rueda en sánscrito. Los Vedas utilizaron este término para denominar los centros energéticos del cuerpo humano. El cuerpo está formado por numerosas de estas ruedas, pero las más importantes son las 7 que recorren la parte central de nuestro cuerpo, donde cada uno de los chakras o ruedas se asocia a su vez con alguna de las glándulas endocrinas dentro del plano físico. Los chakras funcionan como una conexión telefónica, poseen incontables cables o canales de energía, también llamados nadis, que crecen en los chakras principales y parten de estos hacia otros chakras del cuerpo, con una amplia cantidad de información energética. Cada uno de los chakras reúne ciertas características, pero esta noche solo mencionaremos las que atañen al segundo chakra, o chakra del sacro, dado que tiene una conexión bellísima con la flor del loto, gracias al elemento con el que también está íntimamente asociado, el elemento agua. Del agua ha surgido toda la vida biológica. Nosotros mismos hemos nacido del agua cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. El agua fertiliza y hace surgir continuamente nueva vida en la creación. A través del chakra sacro participamos en las energías fertilizadoras y concebidoras que atraviesan toda la naturaleza. Nos experimentamos como parte de un perenne proceso creador que se manifiesta en nosotros y a través de nosotros, en forma de sentimientos y acciones creadoras. El elemento agua purifica y depura, disuelve y arrastra cuando está agarrotado y se opone a su fluir vivo. Esto se manifiesta dentro del ámbito corporal, por la actividad desintoxicadora y excretora de los riñones y la vejiga. En el plano anímico, lo vivimos mediante la liberación y el dejar fluir los sentimientos, por lo cual quedamos dispuestos para experimentar la vida siempre de forma original y nueva. Nuestras relaciones interpersonales, en particular las relativas al sexo contrario, están marcadas decisivamente por el funcionamiento del segundo chakra. Las múltiples variedades de juego erótico también pertenecen a su campo de acción, al igual que el abandono del ego limitado y la vivencia de una mayor unidad mediante la unión sexual. El segundo chakra está localizado alrededor de los riñones y de la zona genital del cuerpo, desde donde gobierna la energía de la creatividad, el placer, el sexo, la procreación, el control y la moralidad. los sueños, las fantasías y las emociones. Físicamente, este chakra controla todos los fluidos corporales: la sangre, la linfa, la mucosidad, el semen, la orina y la saliva. Es el asiento de la energía del riñón, considerada en la medicina china como el vigor básico de la vida. Recordando las cualidades del agua, que es líquida, que fluye, que es flexible y se adapta a todas las formas, descubrimos que estas mismas cualidades también corresponden al segundo chakra. Al fluir naturalmente con la vida y los sentimientos, se muestra el funcionamiento armónico de un chakra sacro abierto. Estarás abierto cuando te ames a vos mismo, cuando te muestres tal como sos y de manera natural ante los demás, en especial con el sexo contrario. A nivel sexual, la unión con una persona amada será para vos la posibilidad de entrar con tus vibraciones en la danza de las energías masculinas y femeninas de toda la creación, sintiendo de ese modo el flujo de la vida fluir a través de tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Cuando este chakra está abierto, estás equilibrado y creativo. Cuando está bloqueado, podés sentirte deprimido, estancado, con sentimientos de culpabilidad. Es probable que descuides tu cuerpo, que desconectes de la sociedad, de las personas que más te quieren, de todo lo que te hace feliz. Si este es tu caso, para abrir el chakra y comenzar a sentirte mejor, contemplar la luna o el agua en la naturaleza será de gran ayuda. Y te recuerdo que esta noche es una noche mágica, porque es una noche con luna llena. La contemplación calmada de un curso de agua natural y transparente, un baño en esas aguas o unos pequeños sorbos de una fuente de agua fresca también te van a ayudar a purificar el alma y aclararla, a liberarte de todos los bloqueos y estancamientos emocionales. Escuchar el canto de los pájaros, el murmullo del agua que fluye en la naturaleza o el sonido cantarín de una pequeña fuente interior aportarán paz a tu mente y alegría a tu corazón. Otra forma de activar el segundo chakra, en el caso de que no puedas ver la luna, de que no tengas un lago cerca o una fuente, que en este momento no escuches unos pajaritos cantar, es el color naranja. Un color naranja claro activará el segundo chakra. El color naranja transmite una energía vivificadora y renovadora y libera de patrones emocionales entumecidos. Favorece el sentido de autoestima y despierta la alegría por el placer sensorial. En el Ayurveda se dice que el naranja es el color interior del agua. It was cold. But she was lovely. I was told. Nos escribe Hernán Herrera desde Argentina para invitarnos a todos los que utilizamos habitualmente internet y somos miembro de la red social Facebook al grupo llamado Queremos un planeta unido y en paz. Un grupo con formato de blog en el cual muchísimas personas se reúnen con el fin de alcanzar, a través de las pequeñas acciones, un planeta en unidad y en paz. parten de la premisa de que todos somos iguales, hermanos, con los mismos derechos a vivir, sin importar la raza, país, estatus social, sexo o religión a la que pertenezcamos. Consideran a las guerras y a la violencia misma como algo innecesario, ya que éstas no existirían si se utilizaran dos medios muy efectivos en la resolución de conflictos, olvidados actualmente, que son el diálogo sincero y la aceptación de las diferencias. Respetan y aman a la naturaleza, nuestra madre tierra, y a todo lo que en ella habita. Para los miembros de Queremos un Planeta Unido y en Paz, es de gran importancia proteger a la madre tierra y cuidarla, ya que es un patrimonio irreemplazable y parte de nosotros mismos. Invitan todos los miembros del grupo y Hernán Herrera a todos a formar parte de este grupo, colaborando con opiniones, subiendo enlaces o recomendaciones que vean interesantes, así como también fotos, videos o iniciando temas de debates en la sección del foro. Hernán me comenta que el grupo surgió de una idea que tuvo en mayo de este año, después de crear un evento en Facebook sobre el Día de la Tierra, el 22 de abril, con el fin de generar conciencia en el cuidado y respeto hacia la naturaleza. Ese evento, ese grupo, empezó con 200 personas. Y es increíble cómo desde esa fecha, desde el 22 de abril a la actualidad, ahora son 1.700 miembros lo que los constituyen, compartiendo los mismos valores y objetivos. Hernán dice que a pesar de que fue su idea, le sirvieron de muchísima ayuda tener al lado personas como Natalia Notari y muchos amigos más con quienes comparte esta hermosa misión. Nos cuenta que en el apartado de noticias recientes se publican noticias o artículos actuales para tomar conciencia sobre diferentes temas, denunciar a otros grupos o actividades que no favorezcan el cuidado del planeta y la igualdad en el planeta. Buscan un planeta unido y en paz, respetando las diferencias culturales, religiosas, etc. Buscando cambiar la realidad desde las pequeñas obras individuales y generar un efecto dominó. Así que ya saben, están todos invitados, los que tengan internet, los que están dados de alta en Facebook, a unirse al grupo Queremos un Planeta Unido y en Paz. También nos escribe Beatriz Bravo de Argentina para felicitarnos por el programa pasado sobre Mensaje en una Botella. Nos dice que estuvo increíble el programa, como cada uno de ellos, pero este especialmente nos sintió a todos muy conectados con la consigna. Felicidades, y para vos, mi dulce amiga, un abrazo muy grande de Océano Atlántico al Mar Cantábrico. Y bueno, me dice que me quiere, yo también te quiero, Bea, te mando un besito muy grande. Tenemos un cumpleaños, el cumpleaños de Diana Fierro, que es una poetisa miembro de Mimos para el Alma, que generalmente nos envía poesías para que leamos de ella. Y bueno, en este momento posiblemente no nos está escuchando, escuchará la repetición del programa, porque está celebrando su cumpleaños. Diana, desde aquí te mandamos un beso muy grande, te damos gracias por abrirnos tu corazón y por ser amiga de Mimos para el Alma y amiga mía también, y que lo pases muy, muy feliz. Recibimos un email de Lili González de Argentina. Quiere compartir con nosotros un poema que escribió su padre el 1 de agosto del 2004. Día en el que murieron más de 400 paraguayos en un supermercado. Así que vamos a hacer un poquito de silencio para prepararnos para disfrutar de este poema. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Corazones latiendo. Mientras escucho un cuento criollo, del otro lado, muy cerca, se están muriendo nuestros paraguayos hermanos. Quizás sea un designio, quizás sea la indiferencia del ser humano. Mientras tanto, están muriéndose nuestros hermanos. En este mismo momento, cuando nuestros corazones laten como un suspiro de vida, sufren nuestros hermanos. Qué importante unir nuestros corazones, darle valor a la vida, desterrar para siempre la indiferencia y abrazarnos en el dolor como verdaderos hermanos. Pedro González, Argentina. Just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Queremos enviarle un beso muy grande a José Alonso de Gijón, que nos está escuchando en este momento desde un ciber y nos ha recomendado canciones de Lorca y El Hombre Gancho para que pinchemos en futuros programas. Gracias, José, por la recomendación y seguiremos tu consejo. Te mandamos un beso muy, muy, muy grande. Stand by me, whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Whoa. Y ahora las personas que nos están escuchando por internet o que tenemos conocimiento porque nos están avisando, un beso muy grande para Viviana Medel de Estados Unidos, para Hernán Herrera, que bueno, sabemos que nos está escuchando y nos está grabando también, para Mercedes Sánchez González de Barcelona, y a ver, ¿para quién más? Para Víctor de Madrid, para Anita Cons, para Mar de Zaragoza, para todo Granada. Y hemos llegado al final del programa de hoy. Y bueno, para despedirnos vamos a recordar la charla que tuvimos, unas palabritas de la charla que tuvimos con Swami Shankara Tilakananda. Él nos aconsejó que si nos vamos a dormir en este instante, que meditemos un poquito, que respiremos tranquilos. Y para dormir en paz, repitamos una palabra muy simple, ¿no? Porque uno a veces quiere dormir y tiene preocupaciones en la cabeza. Entonces él nos dio una clave fundamental, que le digamos a la mente, olvida. O sea, en el momento en que vienen nuestros problemitas para impedir que podamos dormir, olvida. Y nos concentramos en nuestra respiración. Y así, olvida. Hasta que, bueno, el sueño nos irá venciendo. También nos dijo que si queremos sentirnos en paz, tenemos que contemplar varios factores para lograrlo. Desde la alimentación, desde el ejercicio físico, desde el saber pensar, desde el aprender a pensar bien. Y dar amor sin esperar nada a cambio. esto que estoy haciendo yo con ustedes. Les estoy dando todo mi amor. Gratuitamente. Ustedes tienen que hacer lo mismo con los demás. Sin apego. Sin esperar a ver qué me va a responder. Sin esperar nada. Hay que fluir. Hay que ser como el agua. Hay que ser amor. Y el amor atrae al amor. Y si el amor atrae al amor, seremos felices, que es lo que todos queremos. Así que olviden sus preocupaciones, olviden por un instante todo, a la hora de dormir y a la hora de levantarse, si nos están escuchando ahora por la mañana. Los quiero mucho. Mucho, mucho. Gracias por estar ahí. Y los espero la semana que viene con mucha más magia y poesía. Hasta el miércoles. Was machen wir jetzt ohne unser No son tus ojos los que miran, ni tus labios los que hablan. Es el alma. Los miércoles a las 21 horas, sintoniza Radio Nava en el 108.0 de la FM. Y participa con tus poesías, cuentos cortos, mensajes y consultas. Para comunicarte con nosotros, envíanos un email a mimosparelalma@hotmail.es. Si nos escuchas por internet a través de radionava.org, también queremos saberlo, así que anímate y escribinos. Este espacio es tuyo. Mimos para el alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Du hättest ein großer werden können.